¿Alguna vez has recibido un llamado a una posición o a un lugar del cual no te sentías capacitado o aptamente entrenado? De la misma manera se sentía el profeta Jeremías. Acompáñanos a estudiar su vida y su llamado y cómo se aplica a nuestras vidas hoy en día. Estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Gracias por sintonizarte una vez más y estar aquí con nosotros. Mi nombre es Daniel Rodríguez y en realidad estamos contentos de que tú puedas estar aquí con nosotros. Hoy estamos comenzando una nueva temporada de estudios. Estaremos estudiando el libro de Jeremías. Tal vez no has escuchado de ese profeta o tal vez sea tu favorito. Estaremos viendo su vida, su llamado y sus mensajes para el pueblo de Dios. Pero no estoy solo, también tengo aquí conmigo nuestro amigo Ezequiel, y como ya es una tradición aquí en Estudiemos Juntos, vamos a ver un poquito acerca de la vida de nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Gracias, gracias. Ezequiel, cuéntanos, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde eres originario? Bueno, yo soy originario de California, de la ciudad Riverside. Okay. ¿Y qué estás estudiando tú, Ezequiel? Ando estudiando teología en aquí en el colegio de Washington Hills College. Wow, qué bien. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Sientes que Dios te ha llamado a ser pastor, evangelista? ¿Por eso estás aquí? Quiero hacer ministerio. Me gusta mucho hacer el ministerio de Dios. Uh-huh. Y yo en mi corazón siento un llamado para servirlo hasta que Él venga. Amen. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, amigo. Y yo sé que el mensaje que tiene y el llamado que se le fue dado a Jeremías va a aplicar a tu vida también. Amén. Pero también tenemos a nuestra amiga Stephanie. Stephanie, bienvenida. ¿De dónde eres tú originariamente? ¿Dónde visitas? Yo nací en California, pero soy de Mississippi. Si es que unos conocen dónde es. Claro, en el parte del sur de los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y qué estás estudiando tú mientras tanto? Estoy estudiando, se dice Biblical Studies, estudios bíblicos y también administración de empresas. Oh, qué bien. Yo sé que Dios te va a bendecir en esos planes para seguir adelante. Sí, me falta un año nomás. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon. Bienvenida. Gracias, Dani. ¿Y tú de qué parte de los Estados Unidos visitas? Bueno, originalmente soy de Argentina, pero he vivido en diferentes estados. Louisiana, Washington State, diferentes partes. Qué bien. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Y tú qué estás estudiando mientras tanto? Estoy estudiando maestra de secundario de matemática y ciencia. Matemática y ciencia. Uh-huh. Qué bien, excelente. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros. Y pues, como ya conocen mi nombre, Daniel Rodríguez, también soy de California, como dos de mis compañeros aquí, aunque soy originario de El Salvador y soy estudiante de teología. Y también tengo metas similares a la de Ezequiel para entrar al ministerio. Pero estaremos estudiando la vida de Jeremías durante este trimestre y desde ya estoy emocionado de lo que estamos estudiando. Le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel que lea nuestro versículo de estudio, pero antes de leerlo le voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si puede tener una palabra de oración. Sí, hay que orar. Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has traído de nuevo otro estudio de este semestre. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que podamos entender más sobre el llamado que tú tienes en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo guíe en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias y sabes, gracias por esa oración, sabes, yo sé que Dios está trabajando en el corazón de muchas personas y no lo mencionamos mucho en el programa, pero le queremos dar gracias a nuestros televidentes por acompañarnos. Sabemos que esta señal está guiando a diferentes partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos. Y quisiéramos pedir a nuestros televidentes también sus oraciones por las demás personas que están viendo, porque sépanlo o no, Hay muchas personas en las cárceles y prisiones que también se están sintonizando con nosotros y que necesitan mucho de nuestras oraciones. Así que gracias a ustedes por seguirnos y acompañarnos al estudio de este libro que puede transformar vidas. Así que Ezequiel, voy a pedir si nos puedes ayudar en leer el versículo de estudio de hoy, que es el libro de Jeremías, capítulo 1 y versículo 5. Okay, aquí dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Wow. Mm. Interesantemente, este llamado fue dado al profeta Jeremías, un profeta del cual tenemos mucha información en la Biblia, en la historia judaica. Quizás es uno de los profetas más respetados en Israel. Pero lastimosamente, aunque es uno de los más respetados, es uno de los profetas que durante su tiempo, durante su época, las súplicas, las advertencias que dio al pueblo, ¿qué fue? ¿Fueron bien recibidas? No, lastimosamente no fueron muy bien recibidas. ¿Y cuál fue la reacción de Jeremías? ¿Cómo se le conoce a Jeremías, el profeta que... El profeta llorón. Sufrió mucho, entonces en su angustia clamaba y lloraba a Dios, y por eso lo llamaban el profeta llorón. Cuando escucho el sobrenombre que se le ha dado a este profeta, me recuerdo de nuestros padres. Hay veces ellos nos tratan de corregir, y cuando nosotros entramos en rebelión, yo recuerdo ver a mis padres, cuando yo era más joven y rebelde, yo recuerdo ver a mis padres llorar, porque ellos sabían que yo no estaba escuchando al consejo que ellos me estaban dando. Y en aquel entonces yo no veía que el consejo, la corrección que ellos me estaban dando era para mi propio bienestar. Y de igual manera me puedo imaginar al joven profeta Jeremías dando el mensaje de Dios para que el pueblo pudiera regresar a Dios, pero con lágrimas tuvo que darse cuenta que tornarse es muy difícil para muchas personas. Así que estaremos viendo al principio prácticamente la introducción de quién es este hombre, y la próxima semana estaremos estudiando más bien su llamado al pueblo. ¿Quién era este profeta? Sí, el nombre Jeremías es como se dice, se pronuncia en hebreo, significa que Dios establece. Y Jeremías era un profeta en los tiempos después de los jueces. En esos tiempos los israelitas se apostataron. Eso significa que ellos andaban haciendo locuras y cosas que no eran a la voluntad de Dios en los tiempos de Israel. Como por así decir, habían abandonado la fe. Y algo muy interesante que aprecio del Dios de la Biblia es de que cuando ve que sus hijos, su pueblo, se aparta de los caminos, no los deja en el camino de la perdición, pero más bien manda a alguien con un mensaje de amor para llamarlos de regreso a Él. Y la condición del pueblo de Israel no era la mejor en este momento, y Dios estaba llamando a un profeta, Jeremías. Y es bonito, estamos viendo, a mí me emociona mucho el versículo que leyó Ezequiel de nuestro estudio de este día, que Dios tuvo un llamado para Jeremías. Asimismo, Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros desde antes de que seamos formados. Así que Él ya trae el propósito para cada uno de nosotros. Hay jóvenes que dicen, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué ministerio, pero les quiero animar que Dios tiene un propósito y ya tiene el llamado para ustedes. Pero ahorita estamos en el tiempo que tenemos que prepararnos, estamos en la escuela para eso. Pero y cuando Dios nos llama, llegamos al llamado que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, yo sé que Dios me mandó aquí a la escuela. ¿Ha sido fácil? No, voy a ser honesta. Pero lo que me ayuda a mantenerme todavía aquí es por la gracia de Dios, y es también porque me recuerdo que yo sé que Dios me ha llamado aquí. Es decir, recordar el llamado nos va a ayudar entre medio de las dificultades. Y eso es lo que Jeremías, creo que él se ha mantenido agarrado de eso. También vemos en el versículo 18, muestra qué visión tenía Dios para Jeremías. Claro. Porque sus llamadas son... no es que nos da una llamada y no nos da el poder para poder cumplir con esa llamada. Y dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y como vamos a leer al comienzo, Jeremías no tenía ganas de tener nada que ver con esto porque no se sentía digno. ¿Quién soy yo para predicar al pueblo de Israel? Y acá Dios dice que tengo una visión para tu vida y sé que lo puedes cumplir porque te voy a dar el poder. Y como estabas diciendo, realmente no es fácil seguir a Dios 100% todo el tiempo, pero porque Él nos ha llamado, Él nos va a dar el poder para poder cumplir su palabra. Y eso también es una bonita promesa, porque miramos que hablamos que Jeremías se llamaba el profeta llorón, pero miramos en 18 que dice que Dios iba a establecer o lo iba a hacer como una ciudad fortificada. Jeremías, sí, y Jeremías, no, sí, Dios conocía la mente de Jeremías. Él sabía que él era débil, que emocionalmente él no era estable. Él sabía que iba a pasar por esos problemas, pero Dios le dio la promesa, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres así, pero te he puesto en este ministerio para crecer tu carácter. ¿Se sentía capacitado Jeremías para el trabajo? No. No, que si alguien puede leer el versículo 6, leímos el 5, el llamado, y mira la reacción del versículo 6, si alguien lo puede leer. Y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Se sentía como un niño, un muchachito, por así decir, ya sea por su edad, por su incapacidad. Él estaba pensando, wow, no conocemos en realidad la edad, pero basado en esta información y porque fue un profeta que estuvo por mucho tiempo, si no me equivoco, fueron 55 años profetizando. Wow. Sabemos que estaba bien joven cuando recibió su llamado. Y eso nos da a entender que Dios puede llamar al más jovencito, al más mayor. El trimestre pasado estuvimos estudiando acerca de los grandes misioneros y pues habían grandes hombres y mujeres ahí. Pero dentro de los profetas podría ser un pastor de ovejas, alguien humilde, pequeño, de la clase baja. Podría ser una mujer, un hombre, pero también podría ser un hombre educado. Y aquí estamos viendo que Dios está llamando a un jovencito. ¿Y qué clase de tarea le iba a dar Dios a Jeremías? ¿Recuerdan qué clase de tarea? Era reprender a las naciones. Reprender a las naciones. El pueblo estaba en pecado. Y hasta al rey también. A los reyes. No es una tarea fácil corregir a alguien que está en pecado. Y la próxima semana vamos a ver más adelante prácticamente qué clase de pecado estaba en la nación. Y por así decir, por dar un adelanto, cuando tú lees el capítulo 2 y el capítulo 3 en particular, la Biblia menciona 8 veces que el pueblo de Israel se había prostituido, adulterado. Dios está usando ese vocabulario, esas imágenes, para darnos a entender qué tan lejos se había ido su pueblo. Y Jeremías tenía que dar el mensaje para llamar. Eso era algo difícil como niño. Sí, tengo una cita favorita que dice que Dios no llama a los calificados, Él califica al cual Él llama. Entonces, realmente vemos esto en la historia de Jeremías. También a mí me gusta mucho el versículo 6 y también lo que dijo Stephanie. Ella dijo que todos reciben un llamado. Y miramos que Isaías recibió el llamado. Dice, te he escogido a ti. Moisés en el desierto recibió el llamado. Miramos que Abraham también recibió el llamado. Y también algo muy interesante, que todos ellos tuvieron la misma respuesta como Jeremías. ¿Qué dijo Isaías? Dice, yo soy pecador. Él reconocía que él era un pecador. Moisés, ¿qué dijo? No puedo hablar. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Cómo yo voy a tener hijos? Cada uno tenía una dificultad, pero para cada dificultad, Dios tenía una solución. Y Jeremías, que era joven, dice, yo te voy a hacer como un profeta a las naciones. Y eso es una promesa muy hermosa porque, como tú mencionaste, tal vez Dios nos ha hecho un llamado, no necesariamente a ser profetas o evangelistas o pastores, pero Dios tiene un llamado y un propósito específico para nuestras vidas que traiga honra y gloria a Él. Y hay veces nos sentimos incapacitados. Tal vez somos tentados a decir, no, yo no he ido a la universidad. No, yo no soy el pastor de la iglesia. No, yo no soy maestro, no soy doctor, no soy esto y aquello. Y hay veces nos quedamos sin hacer nada porque pensamos que por estar... Y no estamos capacitados, no podemos hacer algo. Pero esto es evidencia que aunque te sientas como un niño, aunque te sientas pequeño, la promesa es, mira, el versículo 9 dice, y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Y sabes, cuando llegue el momento de proclamar el mensaje para estos días que preparará a un pueblo a recibir a Jesucristo, porque está próximo a venir, Dios mismo es el que nos va a poner sus palabras en nuestros labios. Lo mismo como hizo con Isaías, con Moisés, la incapacidad que sintamos, Dios puede usar esas mismas dificultades para llevar este mensaje adelante. Y es tan interesante de que Jeremías, en el libro de Jeremías, se ve diciendo la palabra de Dios que ha puesto en mi boca. Siempre él nos regresa a eso, es que está él exaltando a Dios. Y esa es la clave de que cuando Dios te llama un llamado, no es para exaltarnos a uno mismo, sino a Dios. Y reconocer que Él es el que está trabajando. Y otra cosa que quería decir sobre Moisés y Abraham, vemos que Dios ha tenido propósitos a muchas personas. No necesariamente eran perfectos, hicieron errores, y muchos quizás dicen, Dios me está llamando a este lugar o a esta posición, pero yo no soy perfecto, yo no puedo estar en esa posición. Pero tampoco Moisés fue perfecto, él cometió errores como líder, pero Dios siguió usándolo a este hombre como ese que él dijo, porque quería también cambiar el corazón de Moisés y de, ¿cómo se dice? Desarrollar su carácter también. Así que Dios te llama a una posición también para no salvar a sus hijos, pero salvarte a ti mismo. Y qué bonito, porque Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1 que yo espero que tú entendéis tu llamado. Y una de las maneras donde nosotros podemos entender el llamado de Dios dice que por el conocimiento de Jesucristo, y solamente ese conocimiento viene por las Escrituras. Si nosotros queremos saber qué es nuestro llamado, la Biblia es el método donde nosotros podemos hacer nuestro llamamiento. Amén. ¿Y cuál era el mensaje que tenía Jeremías para el pueblo? Es el mismo que se tiene que tener para nosotros. Si alguien me puede ayudar con Isaías capítulo 1, versículo 19. Y alguien con Jeremías 7, 5 al 7. Si Stephanie puede ver Jeremías 7, del 5 al 7. Sí. Y si alguno de ustedes dos me puede ayudar con Isaías 1, 9. ¿Ok, Stephanie? Sí, Jeremías 7, 5 al 7 nos dice, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiráis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaráis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Amén. Oh, wow, amén. Es un llamado al arrepentimiento, porque Dios siempre tiene lo mejor en mente para sus hijos. Y a Él le duele cuando ve que nos vamos por el mal camino. ¿Alguien tiene Isaías 1.19? 1.19 dice... Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para liberarte. Amén. Yo estoy contigo para liberarte. Muchos de nosotros hemos estado en el pecado por mucho tiempo y no sabemos cómo estamos peleando contra el aire, como se dice en inglés. Pero Dios está ahí para darnos libertad. Y ese es el mismo mensaje que Jeremías tenía que dar al pueblo. Y saben, algo muy interesante aquí en Jeremías capítulo 1, versículo 16, aquí, perdón, 17. Estas son palabras de Jehová al pequeño Jeremías. Le dice, pero tú prepárate, disponte ya a decirles todo lo que yo te mande. Porque Dios ya le había puesto, le estaba dando el mensaje que le iba a dar al pueblo. Y mira lo que sucede más adelante, dice... No temas delante de ellos, porque este era un mensaje difícil. No es algo fácil decirle a un rey, a un presidente, a un líder, los problemas o los pecados de la nación o aún de la iglesia. Dice, no temas delante de ellos, pues de lo contrario, delante de ellos te quebrantaré. You know, y algo que me impresionó es de que esta era una gran responsabilidad. Y hay veces nosotros, cuando vemos la responsabilidad, nos echamos para atrás. Pero hay que seguir adelante porque sabemos de que Dios es el que nos está dando el llamado y la capacitación, como tú mencionaste también. Porque está entre la espada y la pared. Si voy y doy este mensaje, hay posibilidad de que estos reyes me maten. Pero si no doy el mensaje, Dios me quebrantará. Pero yo le doy gracias a Dios que Jeremías no desmayó y siguió adelante en el nombre de Jehová. Esa responsabilidad realmente no era ningún juego. Vemos en Miqueas 3:8, que también 3:8. Dice, porque esto era también una responsabilidad grande para cada profeta, no solo Jeremías. Y dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo Jeremías le mostraba a Israel su pecado? Y entonces podemos encontrar la respuesta en Romanos 7, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? 7, versículo 7. ¿Qué dice aquí? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cómo vemos a nuestro pecado? A través de la ley. Por la ley. Entonces, podemos ver que para Jeremías que muestre a Israel su pecado, ¿qué le tenía que mostrar a Israel? La ley. Entonces, vemos que al mostrar el carácter de Dios por este profeta, realmente el pueblo de Israel podía ver el contraste del carácter de Dios y sus propios caracteres. A mí me gusta mucho esto, este tema de la ley también se funda en el libro de Jeremías. Podemos mirar lo que dice en versículo 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Miramos que Jeremías tenía una misión y el mensaje era para que él arrancara, pero a la misma vez la misión de Jeremías era para establecer. Me pregunto, ¿qué iba él a establecer? Vamos a Isaías capítulo 58 y vamos a mirar qué era la misión de Jeremías. Y dice versículo 12 de Isaías 58, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Y noten lo que dice versículo 13, si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer la voluntad de mi día santo, y lo llamarás delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerás, y andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras, después te bendeciré. Aquí miramos que en el libro de Jeremías, muchas veces el día sábado o la ley estaba quebrantada. Claro. Hasta dice el libro de Jeremías, dice que Dios tenía que dejar a la tierra que reposara. Para que Dios comenzara a restaurar a Israel otra vez. Amén. Y sabes, me alegra que hayan traído ese punto a la luz, porque lastimosamente estamos viviendo en días donde la ley de Dios prácticamente está por el polvo. Lastimosamente por los tiempos en que vivimos, aún las leyes de los mismos gobiernos de los países están en contra de los mandamientos de Dios. Y hoy en día Dios está llamando a Jeremías, a más Jeremías como nosotros y las personas que nos están viendo también, para levantar en alto la ley de Dios, más allá de la de los hombres. Es muy interesante su nombre, Jeremías, establece. Amen. Dios establece. Mm. Y una bonita promesa sobre el llamado que muchas personas dicen, me siento solo, no sé qué hacer cuando estoy aquí. Ya, okay, Dios me llama, estoy aquí. Pero en Mateo 28:20 sabemos que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow. Entonces sabemos que cuando Dios te llama a un lugar, Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Él va a estar ahí cuando cuando estés feliz, cuando estés triste. Él va a estar ahí en cada momento. Yes. Sí. Y es interesante de que cuando tú miras a estos profetas, a estos hombres, Dios nunca los ha dejado. Amén. Aunque aparentemente estés en dificultades a través de pruebas, Dios está a tu lado, nunca te abandonará. Amén. Y nuestra fe tendrá que ser probada, porque al estudiar la Biblia vemos de que estamos viviendo en un tiempo, por así resumirlo en una frase, en algo que se llama el gran conflicto entre el bien y el mal. Exactamente. Todo el universo está viendo si estamos de parte de Dios o de parte de Satanás. Y es por eso que tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. No hay que ni permitir que nuestros propios sentidos nos traicionen, pero más bien estar plantados, cimentados en la palabra de Dios, como Jesucristo lo estuvo cuando estuvo aquí entre nosotros. Pero aquí miramos en el libro de Jeremías que sufrimiento no era causa de Dios. Dice en Isaías 59 que por tus pecados te han separado. Cuando Dios viene por última vez, su presencia no es que Él los quiere matar, pero porque ellos están desconectados de Él, es que ellos no pueden vivir en su presencia como Moisés. Y así lo mismo en Jeremías. Jeremías les quería decir que si ustedes están desconectados, ¿cómo puedo prosperar la nación? Dios es justo y verdadero. Y tal vez, amigo que nos estás acompañando allá a través de la televisión, la radio o el internet, tal vez tú seas un Jeremías de hoy en día. Dios te ha sido un llamado para ir y proclamar su mensaje, pero te sientes como un niño. Te sientes incapaz, inadecuado. Pero Dios puede poner su mano sobre tus labios para llevar este mensaje a todo el mundo, en tu comunidad, aún en la prisión y en la cárcel. Que Dios te bendiga mientras vas a todo el mundo y proclamas por todas partes el mensaje de que Él está próximo a venir. Bendiciones y estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.